Entre la 61 y la 49. Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo espacio sonoro. Estaremos ubicando mi compañero y yo. Mi nombre es Gabriel y este programa, como ya escucharon, se titula Entre la 61 y la 49. Va a ser un programa que va a tratar de mostrar un poco la música a través de los tiempos, la música y sus alrededores y todo lo que respecta a lo que nos gusta a nosotros los melómanos. Bueno, vale decir que estamos muy contentos de empezar este proyecto y formamos parte de este magno proyecto que es Su Ruido. Los ruidos que van a empezar a llegar desde el sur ya están empezando a invadir. Y bueno, la música que ustedes escuchan de fondo, Charles Mingus, de su disco de 63, Mingus. Y es un poquito adelanto de un músico que partió en el jazz y bueno, se ramificó para tantas partes. Aquí está mi compañero Simón Lizama, mi hermano. Hola, buenas noches. Estamos acá compartiendo con Gabriel, no solo compartiendo este programa, sino compartiendo la alegría de empezar a crear espacios de difusión musicales que, si bien no son pocos, es necesario que siempre estén y se vayan creando lugares comunes que generen identidad en melómanos como nosotros. Bueno, vamos directo al grano y presentamos la temática que elegimos para hoy. Elegimos particularmente un artista multifacético, controvertido en su tiempo, un gran influyente para las generaciones que están haciendo ahora música. Su nombre es el músico francés Serge Gainsbourg. Particularmente vamos a tratar, como habló Gabriel, de lo que rodea a Serge Gainsbourg, su influencia, cómo fue la conmoción que causó en términos de transgresión, tanto en términos musicales como políticos, morales. Y no solo quedarse en el fondo en el tema de la música, que si bien es algo increíble, la música está rodeada por algo social que queremos analizar en este programa. Bueno, Gainsbourg, o Gainsbourg, como tituló a su personaje, barbudo, borracho, y bueno, siempre rodeado de mujeres y con un cigarro en su boca. Nosotros hemos tenido la dicha de poder descubrir su música a temprana edad y es nuestro deber, creemos nosotros, mostrarle lo que es Serge Gainsbourg. Bueno, partiremos. ¿Qué se puede decir de Gainsbourg? Lucien Gainsbourg, su verdadero nombre. Este hombre nació en 1928 y es un... su madre y su padre son de origen judío. Entonces, como vemos, este hombre nació entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Él de pequeño sufrió los malos tratos a su raza por parte del fascismo. Recordemos que en 1940 los nazis invadieron Francia. Y bueno, vamos al grano. Lo que es la música de Gainsbourg en este sentido. ¿Qué es lo que podemos... ¿De dónde Gainsbourg se agarró para sus principios?

Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Bueno, esos fueron los gigantes franceses Jacques Brel y Boris Vian. Ambos fueron mentores del artista que nos tiene congregados hoy, que es Sir James Gainsbourg. Bueno, es importante contar que Gainsbourg empezó su carrera musical tocando en cabarets, en lugares de poca monta, gracias a su padre que le enseñó a tocar el piano. Y bueno, es fácil imaginarse a Gainsbourg entre el humo, las mujeres semidesnudas y la música, claramente, que él mismo da vida en su piano. A estos lugares de alegría en momentos tan sombríos como eran los de la época, claramente. Ahora bien, Simón, ¿tú qué crees que... ¿Qué crees sobre este hecho de un Gainsbourg metido en los cabarets? ¿Te lo imaginas aquí en un cabaret de La Paz? Sí, o sea, creo que los inicios de Gainsbourg hablan ya de algo que sería inseparable en la música de Gainsbourg. No solo en la música, sino que toda su vida, que era el tema de la sexualidad y... que siempre estuvo metido en su música. Si bien tuvo comienzos en que esta vertiente sexual y sensual también no se manifestó tan intensamente como fueron los años posteriores, sí, la situación del cabaret grafica enormemente esta inclinación de Gainsbourg por estar cerca de mujeres, por tanto adorarlas como... O hombres. Claro. O sea, Gainsbourg posteriormente llegó a transgredir tantos tabúes que... Claramente tenía una fascinación por las mujeres, pero al transgredir tanto ya... Es difícil saber cuál es tu inclinación. Entonces de esta forma... Claramente el típico cabaret francés, comienzo de por así decirlo, una liberación sexual. Gainsbourg estuvo ahí presente, por así decirlo, alimentándose de toda esa cultura de cabaret. Que como vuelvo a repetir, reúne a la música y al sexo en un lugar común.

jukebox. J'suis claque-doigt devant les jukebox. Jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox. J'suis claque-doigt devant les jukebox. Jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox. J'ai encore pour la machine de la mitraille dans mes blue jeans. De la mitraille dans mes blue jeans. Faut que je la claque, claque, claque, claque dans le jukebox, jukebox. J'suis claque-doigt devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox. J'suis claque-doigt devant les jukebox. Jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox. J'suis claque-doigt devant les jukebox. Jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox. Oh Sylvie, regarde-moi. Qui est ce type qui te fait du plat? Qui est ce type qui te fait du plat? J'en ai ma claque, claque, claque, claque de ce gars. Jukebox, jukebox. Si jamais il s'approche du jukebox. Jukebox, jukebox. Je lui claquerai la gueule devant le jukebox. Bueno, esos fueron dos temas de la primera época de Gainsbourg, un Gainsbourg muy acero. Ya podemos adentrarnos en esa voz profunda que casi susurra, que nos damos cuenta de que podemos no entender francés, pero sabemos que algo oculto tiene, algo nos está tratando de decir. Bueno, al Gainsbourg ver que su popularidad no había llegado todavía y ya tenía, estaba por los 30, veía que todavía no llegaba a sus 15 minutos de fama. Bueno, dicen que él dijo que se compró un Rolls Royce y entró en los 60, la época para nosotros, donde tantas cosas surgieron y de la música que más adoramos está ahí. Ahora, Simón, ¿tú qué crees que tiene que ver a la cultura pop, el ícono pop que se convierte en Gainsbourg gracias a las mujeres y a esta nueva música que empieza a hacer? ¿Qué podemos sacar provecho de eso? Creo que Gainsbourg es un reflejo de cómo finalmente todo se vuelve pop. Y si bien Gainsbourg tiene una historia de música, podríamos decir, de vanguardia, y cada estilo que exploró siempre estuvo o intentó estar un paso adelante de los demás, todo estilo en el que se metió se volvió pop, ya sea por una pretensión de él o porque el orden natural de las cosas es volverse pop. Cualquier música de calidad o que empiece a tener éxito, por más intenciones de vanguardia y de estar bajo tierra, como sería traducir el típico término underground, inevitablemente se vuelve pop, se vuelve hablado por todos. Y Gainsbourg no fue la excepción. De todas formas, mi impresión es que Sergei tiene una pretensión de popularidad, ¿no? Él quiere transgredir y quiere verse como transgresor. Él quiere que la gente lo reconozca como un transgresor, como un vanguardista. Y fue así mismo como en Francia se le reconoció. Cuando murió, de hecho, Sergei, como que ya no estaba la imagen de este transgresor, de un tipo que hacía locuras cada cierto tiempo, salía con una locurilla cada... pasado cierto tiempo, como dicen en Francia, les enfants terribles, los niños terribles. Siempre Gainsbourg se identificó con este, o pudimos nosotros identificarlo con este término de niño terrible. Claro, un tipo incorregible. Claro. No hubo mujer ni hombre que lo corrigió. Claro. Bueno, nosotros también vemos en la época ya un Gainsbourg totalmente sesentero. Es ahí donde surge el tema próximo que queremos plantear también, que bueno, parte con su relación con Brigitte Bardot, la famosa actriz francesa y símbolo sexual de los 60. Para cualquier persona que la haya visto en la pantalla, es difícil no enamorarse de ella por una figura perfecta y representa todo lo que era los 60, esa mujer. Entonces era el trofeo de los 60. Claro. Y Gainsbourg lo... Y bueno, ¿quién más que Gainsbourg fue el que pudo acceder a estar con esa mujer? Que... Y lo más chistoso es que me imagino y hay escrito de cosas así, que la gente se preguntaba cómo este narigón, orejón, feo, estaba con esta mujer que era sensacional. Entonces yo creo que es fácil darse cuenta por qué al escuchar Bonnie and Clyde. Ese es el tema que veremos ahora de igual que el tema que estamos escuchando ahora de los Beach Boys, Don't Talk, Put Your Head on My Shoulder, toda esa época, los 60. Este no es la sección Bonnie and Clyde, del álbum homónimo de 1967. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer, pour la police ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé, dans les trois jours, voilà le tac tac tac, des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Bueno, ahí veíamos el tema de Serge Gainsbourg junto a Brigitte Bardot, Bonnie and Clyde, que además grafica algo que es sorprendente en la carrera de Gainsbourg, que es la concepción de alguna forma de objeto que tiene de la mujer, porque él pone a las mujeres, por ejemplo en este caso, a gritar como mono cada cierto rato, que en el caso de Brigitte Bardot, que hacen los coros, esos coros agudos que recorren toda la canción. En el fondo, un objeto para lograr la llegar a los lugares que quiere Gainsbourg de experimentación. O sea, y así con todas las mujeres. El clásico, el ejemplo de Je t'aime mon amour, donde la versión de con Jane Birkin se especuló sobre que habían tenido relaciones mientras se hacía el tema. Más allá de que sea cierto, ¿verdad? Se ve como Gainsbourg de alguna forma utiliza a las mujeres para desarrollar su música, desarrollar su arte, bueno, y claramente también para satisfacer sus deseos. Es de esta forma que en situaciones como esta canción, en la que revisamos anteriormente, se empieza a ver al Gainsbourg más transgresor y particularmente de una transgresión sexual. Claramente los años 60 son una época de, siempre se ha hablado de una revolución sexual, y Gainsbourg de alguna manera se puede ver como un estandarte de esta época. No sé qué opinas tú, Gabriel, de la figura de Gainsbourg en esta revolución, por ejemplo. Bueno, claramente tomándonos de todo esto que acabas de decir, también es chistoso la frase que dio él al responder esto de que el mito de que ellos habían tenido sexo en el estudio, que él dijo que si eso hubiera sido verdad, la canción no hubiera durado 4 minutos, sino que habría sido un LP completo. Entonces, se puede ver más encima un Gainsbourg que se mofa también de los periodistas que le preguntaban, siempre con un toque de picardía y... Bueno, como que está un paso adelante. Claro. Entonces, con el tema de la revolución sexual, bueno, a mí me choca mucho y en el tema Je t'aime mon amour también, bueno, se dice que Brigitte Bardot lo grabó primero, están las grabaciones, y que ella al final le dijo a Gainsbourg que no quería que saliera porque podían arruinarle la imagen, cosa que yo creo que debió haber estado muy arrepentida después de darse cuenta del tema, lo que causó. Entonces, hubieron hartos sucesos que generaron esta revolución sexual, ya sea Freud con el psicoanálisis y todos estos tabús sexuales del deseo y cosas así, claro, se las puso al frente. Ahora también el informe Kinsky también que daba estadísticas sobre la sexualidad, y a mí yo creo que Gainsbourg siempre buscó esto, el tema de la dar a luz la sexualidad, tema que fue muy importante y medular en su vida. Entonces, lo que genera Gainsbourg con este tema que vamos a escuchar ahora, Je t'aime mon amour, que hay mucha gente que no sabe que es de Gainsbourg, y un tema conocidísimo, lo que genera es un antes y un después de lo que se trataba el amor en la música. cuando Gengo presentó este tema en 1969, chistoso que sea justamente ese año, el amor cambió. O sea, él dijo que esta es la mejor canción de amor de toda la historia. Eso dijo él cuando presentó el tema por primera vez. Entonces ya se, como que ya se hacía poco un Sinatra o lo que escuchamos de fondo, Scott Walker, que son distintas formas de agarrarse de cierta manera, aunque bueno, Scott Walker también siempre fue un transgresor. Entonces vamos a ir ahora con el tema de 1969, Je t'aime mon amour. Bueno, ¿qué más se puede decir que escuchar a los sonidos que salen de la boca de Jean Bart? Viens. Bueno, después de escuchar esta maravillosa canción mítica, entramos con nosotros, más bien. Queremos entrar en un tema muy importante para alguien, porque es la literatura. Y como mostramos canciones de Jacques Brel y Boris Vian, queremos leer unos trozos de dos poetas que fueron muy importantes para Ginsberg. Voy a leer un extracto de Trópico de Cáncer de Henry Miller. Durante 7 años anduve día y noche con una sola obsesión, ella. Subiera un cristiano tan fiel para con Dios como yo fui para ella, hoy todos seríamos Jesucristo. Día y noche pensaba en ella, incluso cuando la engañaba. Y ahora, a veces, en medio de los acontecimientos, a veces, cuando me siento absolutamente libre de todo eso, de repente, al doblar una esquina quizás, aparece una plazuela, unos cuantos árboles y un banco, un lugar desierto donde nos paramos a discutir, donde nos transformamos mutuamente con amargas escenas de celos. Siempre un lugar desierto, como la Place de la Strapée, por ejemplo, o esas calles sucias y sórdidas por los alrededores de la mezquita, o a lo largo de esa tumba abierta de una avenue de Petrué que a las 10 de la noche está tan silenciosa, tan muerta, que te hace pensar en el asesinato o en el suicidio, en cualquier cosa que pudiera crear un vestigio de drama humano. Cuando comprendo que se ha ido, que quizás se haya ido para siempre, un gran vacío se abre y siento que voy cayendo, cayendo, cayendo en un espacio profundo y negro. Y eso es peor que las lágrimas, más profundo que el remordimiento o el dolor o la pena. Es el abismo al que fue arrojado Satanás. No hay modo de volver a trepar, ni un arroyo, ni un sonido de una voz humana, ni el humano contacto de una mano. ¿Cuántos miles de veces, al caminar por las calles de noche, me he preguntado si llegará de nuevo el día en que ella estará a mi lado? Todas las miradas anhelantes que dediqué a los edificios y estatuas, los había mirado tan ansiosamente, tan desesperadamente, que ahora mis pensamientos deben de haberse convertido en parte integrante de los propios edificios y estatuas. Un París que nunca ha existido excepto en virtud de mi soledad, de mi deseo de ella. Un París tan inmenso, se tardará toda una vida en volver a explorarlo. Ese París cuya llave solo yo poseía, no se presta en absoluto un paseo, ni siquiera con la mejor de las intenciones. Es un París que hay que vivir, que hay que experimentar cada día en 1000 formas diferentes de tortura. Un París que crece dentro de ti como un cáncer, y crece, hasta que te devora. Ese es un pequeño trozo de Trópico de Cáncer. Bueno, podemos ver además cómo la cortina de fondo que tenemos, que es de un tema que pasaremos a revisar después, el del disco Story de Melody Nelson, el tema Melody, pareciera una cortina perfecta para la poesía, para declamar. Parece. Y que la voz de Gainsbourg es más o menos lo que hace en el tema. Claro. En el fondo, la música de Gainsbourg está hecha para el amor, en cierta medida. En todas sus formas, no necesariamente el amor romántico o el amor tierno. Claro. Puede llegar a ser el amor pervertido, como el amor diferentes enfermo. Amores que he explorado aquí. Bueno, vamos a reclamar otro poema relacionado con Sergei, que se llama Madrigal Triste, de Charles Baudelaire. ¿Qué me importa de tu cordura? Sé bella y sé triste, que el llanto le da a tu rostro cierto encanto, cual la lluvia a la flor la frescura, y el río al pasaje otro tanto. Te adoro cuando de tu frente acaba de oír la alegría, cuando tu alma se torna sombría, porque se siente en tu presente la negra nube de algún día. Cuando tu pupila florece con una lágrima quemante, y a pesar de merecerte al instante, en mis brazos tu angustia parece el estertor de un agonizante. Yo aspiro, esencia divina, himno profundo, delicioso, tu sollozo en que el llanto culmina y su corazón ilumina como un cristal maravilloso. Ese es un extracto de Las flores del mar de Baudelaire. Cuando murió Gainsbourg, presidente de Francia, dijo: ha muerto Baudelaire, nuestro propio Baudelaire. Siglo XXI. Simón, este disco, bueno, este tema que da pie a un disco gigante, ¿qué es lo que estamos presenciando? Bueno, como experiencia propia, cuando escuché este disco, me hizo entender muchas cosas, por así decirlo, de por qué la música está ahora en este lugar, o por qué la gente de nuestra época hace música así. Cuando uno escucha este disco, palpita las influencias musicales de una forma increíble. Cómo la generación tras generación, músicos van tomando raíces, van nutriéndose de ciertos estilos. Y este disco es un generador de influencias que se dispara hacia diferentes lugares, hacia diferentes estilos, diferentes vanguardias. Más encima podemos ver que es un disco conceptual, o sea... Claro. Sigue una temática que es la de esta Lolita, de Vladimir Nabokov, que nos lleva a escuchar esta música que tanto se había esperado. O sea, es algo... Escuchar este disco por primera vez es una experiencia altamente recomendable. Bueno, ¿cuál es el tema que seleccionamos? Bueno, uno de los temas que intentamos que sea representativo del disco, disco que quizá se nos queda al tapete mencionar, el tema de la orquestación, porque realmente es una clase de orquestación en el ya Sergei rockero. Psicodélico. Claro, donde se introduce guitarra eléctrica, líneas de bajo repetitivas y una orquesta de fondo minimalista que hace parecer que los violines están hechos para el rock. Del disco Story de Melody de Nelson, dejamos con ustedes el Melody. volvemos acá después de haber recorrido la carretera de Melody. La música siguió para Gainsborough y las controversias, ¿por qué no iban a seguir tampoco? Y bueno, estamos escuchando de 1969 el tema Spanish Bombs del grupo The Clash, que bueno, es el mismo año que el tema Aus Arme, etc., que bueno, es del título del álbum homónimo, y generó una gran controversia en la Francia de la época, porque es el himno francés llevado al reggae, y se titula A las armas y etcétera, en un francés bastante precario mío. Y bueno, la gente a las armas, o sea, Gainsborough, se preguntaban en qué andaba Gainsborough de nuevo para andar, se podría decir, blasfemando sobre los signos patrios. Bueno, Gainsborough les tapó la boca a todas las personas yendo a comprar una subasta por una gigantesca suma de dinero, una copia de la Marsellesa antigua, y ahí decía a las armas y etcétera. Entonces la gente se tuvo que comer lo que decía, y Gainsborough salió triunfante lo que más me deja a mí de esto es que vemos a Gainsborough en otra faceta más, o sea, el reggae convertido en pop claramente, y cómo es como darse cuenta de que Gainsborough logra algo muy difícil, que es bailar un himno nacional. Entonces, y atacar a la raíz de la moral de un país. Claro. Bueno, también queremos, mi compañero acá, Simón, atacar también otro tema del Gainsborough controvertido, de ese Gainsborough, que fue el tema Lemon Incest. ¿Qué podemos sacar de ese limón? Algo ácido, parece. Sí, como nos comentaba Gabriel, claramente una de las mayores facetas transgresoras de Gainsborough se manifestó en el suceso del himno nacional francés, en donde de alguna forma atacó a la raíz moral de todo un país. Lo que, como es normal en Gainsborough, causó una conmoción tremenda. Pero a nuestro parecer, el suceso de Lemon Incest es algo que ya trasciende las fronteras de un país, porque hablar del incesto, salir de un video con tu hija en posiciones... Es hablar de la humanidad. Incestuosas, ¿no? Claro, es hablar de la base de la cultura. O sea, la base de la cultura es que uno no se puede meter con un progenitor. Entonces, Gainsborough ya de alguna forma se introduce en lugares que van más allá de la moral, que van más allá de lo correcto, y es un Gainsborough que intenta explorar y de alguna forma desnudar bases morales que muchas veces no tienen fundamento concreto. Y durante toda la obra de Gainsborough claramente ese ha sido un tema, no prácticamente podríamos decir que Gainsborough no ha dejado normativa moral con cabeza. Claro, y al atacar al insecto ya hace que se caiga de la base de todo, de toda la moral. Quizás vemos la faceta más transgresora de Gainsborough en un suceso como este. Y podemos ver que ya en 1984, año del último álbum de Gainsborough, todavía tenía escándalos que ofrecer de este niño terrible. Hay personas que solo al escuchar la voz de esa frágil niña, Charlotte Gainsborough, a una edad tan temprana, se le arruga la cara. O sea, Entonces, bueno, yo creo que hay que ser valiente para escuchar el tema más encima entero, porque es un tema muy minimalista, o sea, son 5 minutos de una canción que es exactamente igual toda la canción. O sea, entonces nos enfrenta ante un tema tedioso y musicalmente igual lo es también. Gainsbourg nos dice, hay que enfrentarnos a esto, o sea, no puede, las cosas no pueden no tener razón, o sea. Y un tema además que incomoda a cualquiera, o sea, yo creo que es importante dejar en claro que Gainsbourg como artista, más allá de que él sea realmente así o que él sea incestuoso, porque es, no, nadie ha comprobado que se metió con su hija, pero se llevó el secreto a la tumba, parece. Él se posiciona en ciertos lugares que hacen cuestionar leyes morales y que en gran medida es el rol de un artista. O sea, es como ser una imagen que te haga cuestionar ciertas cosas, no necesariamente siéndolo la realidad. O sea, de todas formas, Gainsbourg y su discurso es muy coherente con su vida, pero no todo lo que él cantaba necesariamente tenía que ser verdad. Claro. Más allá, te lleva a lugares que están más allá de una ley, por algo es un transgresor. Yo creo que es sabroso comentar una anécdota que nos pasó a nosotros con este tema. Estando en la casa de Roy, estábamos viendo el video y, bueno, horrorizados algunos, gente que estaba ahí también. Y Roy me miró y me preguntó, ¿la habrá hecho este weón? Entonces yo le dije, no sé. Y me dijo, ese sería el acabose. Entonces, ver las reacciones de esto y más encima, lo que nos dio mucha risa es que dijimos, este chico se llevó el secreto a la tumba, pero cerró por dentro. Pero parece que no se acordaba que alguien tenía llave también. Charlotte Gainsbourg todavía sigue viva y bueno, si es que se llegara a saber que algo pasó Gainsbourg, bueno, mucha gente ya iría ya claro, completamente. Bueno, después de estas jocosas reacciones, vamos a escuchar el tema Je suis venu te dire que je m'en vais, te vine a decir que me voy. Je suis venu te dire que je m'en vais, et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures, tu suffoques, tu blêmis la présence qui a sonné l'heure. Des adieux à jamais, et je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures, tu sanglotes, tu gémis à présent que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais, je suis au regret. Je suis venu te dire que je m'en vais, et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures, tu suffoques, tu blémis à présent que sonne l'heure des adieux à jamais. Je suis heureux de te dire que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent. Personne n'est neuve. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret. Bueno amigos, ya estamos finalizando este programa y como siempre queremos recordar a nuestros auspiciadores como son Jeringa Sid Barrett, Condones Mick Jagger. Gracias Gabriel. Bueno, ya estamos terminando, escuchamos de fondo Love on the Beat, tema que da nombre al último disco de Gainsbourg, y escuchamos los gemidos de Bambú, su novia de la época, que justo él grabó sin decirle. Este chico la hizo, ¿no? Y bueno, queremos recalcar nuestro cariño, nuestro agradecimiento por este personaje y por haber liberado, en cierto sentido, a mucha gente de tabús sexuales. Podemos ver cómo antes de Gainsbourg la sexualidad era reprimida sin hablarla. O sea, no se hablaba del sexo, de esas cosas. Y igual podemos ver el estado en ese momento como... Bueno, el estado, el sistema se quedó con una arma menos para controlar a las personas. Entonces, con el amor libre de los hippies y esas cosas. Y vemos ahora cómo que, bueno, ya encontraron la forma de controlarla de nuevo. Hasta que aparezca un nuevo Gainsbourg para liberarnos nuevamente. Que es sobreexplotando esto y mostrándola cada rato. O sea, ya se hace, no importa que se vea una mujer desnuda, ya no importa eso. Entonces, bueno, Gainsbourg fue un personaje controvertido, un músico excelente, y esperamos Simone y yo que ya haya sido el agrado al programa. La próxima semana vamos a tratar de otro personaje y esperemos que se queden aquí escuchando nuestras voces, escuchando la música, dejando que nuestra música, que ya la sentimos tan nuestra, rebote en nosotros y haga sentido. O sea, esperemos que el programa haya sido sagrado. ¿Y qué puedes decir tú, Simón, para despedir esto? Sí, más que nada me queda para agregar, como va a ser de costumbre en nuestro programa, vamos a intentar buscar un ejemplo representativo de cómo ha llegado a ser influenciado un artista, y queremos cerrar todos los programas con un músico, una canción de un músico que se haya influenciado directamente por el artista que vemos en cuestión semana a semana. Entonces, bueno, nuevamente dejar los invitados para nuestro próximo programa. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y lo dejamos con uno de los personajes importantes de los 90 y que está fuertemente influenciado por Gainsbourg. Seguramente pueden escuchar el disco Sea Change, que podríamos decir que es un tributo a Melody Nelson. Y que bueno, el tema que escucharemos también es del álbum. Claro, por lo mismo intentamos representar esa influencia, graficarla en este tema. Del disco Sea Change nos despedimos con Beck, Paper Tiger. Esto fue entre la 61 y la 49. Adiós. Buenos días, buenas tardes, y si no nos vemos, buenas noches. Just like a paper tiger. Entre la 61 y la 49. torn apart by idle hands. Through the helter-skelter moment, fix yourself while you still can. No more ashes to ashes. No more cinders from the sky. And all the laws of creation I tell a dead man how to die. But there's no road back.